las ganas de emprender, de tener mi propio trabajo y no trabajar a patrón, así es la verdad. ¿Usted ya tiene un emprendimiento o piensa ya en uno ahora? Ahora. Sí. ¿Cómo fue la orientación? Bueno, ¿qué le parece en esto? Fácil, sí, entendí todo bien claro y ahora esperar nomás. Esperar la fecha que me dieron de espera.